CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana Ambrosio, que sigue allí en los controles técnicos. El diputado Martín Álvarez, del departamento de Paysandú por el Partido Nacional, que es el suplente de Nicolás Olivera, hizo referencia al Centro Auxiliar de Salud de Guichón y la problemática que este tiene. Por ejemplo, de 18 especialidades, solamente quedan 3 especialidades médicas en ese lugar, y obviamente piden que por lo menos, si no son las 18, que le devuelvan un poco más y no solamente 3. Piden también guardias de radiología y que la maternidad se complete, porque se hizo una inversión en el 2012 de unos $400,000, pero la sala maternidad no ha quedado todavía terminada, y nacen 3 niños por año, o 4 niños por año en Guichón. Los demás nacen a medio camino entre Guichón y Paysandú, porque por lo general no llegan a Paysandú, que es de donde los envían. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Martín Álvarez. Muy sensible, la salud, especialmente el Centro Auxiliar de Guichón. La zona de Guichón cuenta con una población aproximada de 10.000 habitantes. Todos ellos, de manera directa o indirecta, hacen uso de este Centro Auxiliar, ya sea porque son usuarios de ACE o porque de manera indirecta son usuarios de la mutualista que pernota en el Centro Auxiliar en guardias de emergencia del horario 0 horas a las 0 de todos los días y los días domingos 24 horas y los días feriados también. Nuestro Centro Auxiliar es un conjunto de policlínicas con una guardia de 24 horas de médicos y parteras. Lo paradójico es que en el año 2012 se inaugura la sala de parto, y cito de la página de Presidencia de la República: en el 2012 el Hospital de Guichón realizó obras nuevas y remodelaciones por un valor aproximado a $400,000. La inversión mejoró la sala de radiología, el consultorio odontológico, el área materno-infantil y pediátrica y la incorporación de equipos tecnológicos. Paradójicamente, señor presidente, desde ese año solo nacen 3 o 4 niños en Guichón al año, cuyas madres llegan en etapa de expulsión. Sin perjuicio de estos casos excepcionales, hoy la regla es que las parturientas deben ir al Centro Auxiliar de Guichón y ser trasladadas a la capital departamental, a Paysandú, para poder dar a luz. En muchos casos terminan los niños naciendo en algún kilómetro de la Ruta 90, en esos 89 kilómetros que nos separan de la capital departamental, ya sea por lo avanzado del trabajo de parto, por la distancia con Paysandú o por el estado actual de la ruta que nos separa, que dicho sea de paso, no es el mejor. Actualmente se encuentran reparaciones en un tramo de 20 kilómetros y remendando otro tramo de 20 kilómetros inaugurado apenas hace 7 años. También nuestro Centro Auxiliar contaba con guardias de radiología las 24 horas del día. Hoy solamente cuenta con 4 horas de servicio de radiología, 5 días a la semana, solamente 5 días a la semana, 4 horas. Los pacientes que deben ser tratados por servicio de radiología deben ser trasladados a Paysandú. Nuevamente morimos en la capital departamental, centralizamos. Hace unos años el Centro Auxiliar de Guichón contaba con 18 especialidades en policlínicas. Hoy solamente cuenta con 3, sumando más pacientes al centralismo departamental, teniendo estos que pedirse el día libre en sus trabajos para poder ir hasta la capital departamental a ser atendidos en policlínica. Ni le digo los malabares que hacen los vecinos del interior profundo de nuestro municipio, los vecinos de Tiatucura, de Morató, de Tres Árboles, de Piñera, de Merinos, de Beiso, que deben pedirse todo el día y solo hay una línea de ómnibus que va hasta Paysandú. Solicitamos a las autoridades entrantes que estudien la posibilidad de que el Centro Auxiliar de Guichón recupere su condición de unidad ejecutora, ya que la autonomía de este centro desapareció, generando mucha más centralización en Paysandú. Ahí tenía la palabra del diputado Martín Álvarez, diputado del departamento de Paysandú por el Partido Nacional. Otros temas, el ministro de Defensa, Javier García, hizo también referencia al tema de derechos humanos, de la misma manera que Manini Ríos lo hizo en Río Globo. En este caso, Javier García lo hizo en el puerto. a partir de lo que fue la determinación de que una mujer esté a cargo de un barreminas, el barreminas audaz de la Armada Nacional. García dijo que ellos son auxiliares de la justicia y en la medida que se pueda trabajar en ese sentido lo van a hacer, que cualquier información la van a estar dando la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ustedes saben la que ha quedado encargada de la búsqueda de detenidos desaparecidos. En otros temas, confirmó lo que son las actividades de cursos vinculados a la vigilancia en frontera por parte de militares haciendo tareas policiales 20 kilómetros hacia adentro en la frontera seca, que comienza el próximo lunes, 16. Y por otro lado, no en los cursos, sino que los cursos se van a hacer ahora, sino la vigilancia. La vigilancia en sí comienza el lunes 16. Y por otro lado también habló de las llamadas misiones de Naciones Unidas, misiones de paz. Dijo que para bailar un tango se necesitan dos, que Uruguay está dispuesto obviamente a que le den más misiones por parte de Naciones Unidas, sobre todo porque los militares pueden hacer un pesito, volvió el tema del pesito, para completar la casa, para poder arreglar sus economías. Y esto lo decía el ministro Javier García. La información que tengo de la Institución de Derechos Humanos, hay tres áreas cauteladas que están en los trabajos, por la información que tengo hace un mes atrás, ¿no? En los trabajos previos, porque hay todavía un área, un porcentaje de un área que tiene una cautela del Poder Judicial en el Batallón 13, en torno del 15% que quedaba de trabajo, así que seguramente luego será el Batallón 14. ¿Siguen las tareas? Como corresponde, nosotros en eso somos auxiliares de la justicia, lo hacemos porque lo manda la ley y porque nuestra convicción dice qué es lo que queremos hacer. ¿Se ha interiorizado si hay nueva información, si le está llegando nueva información, si los integrantes de las Fuerzas Armadas han recibido información sobre el tema de dónde pueden estar restos de detenidos desaparecidos? Usted sabe que con la ley vigente, que tiene bastante joven la ley, todo lo que es la información, la investigación pasó a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Yo he charlado con integrantes de la Presidenta, con integrantes de la institución, son los que reciben la información. En el caso que nosotros la tuviéramos hasta hace cuatro días que asumimos, si la no hemos recibido nada en estos cuatro días, si la recibiéramos, inmediatamente la pondríamos a consideración. ¿Qué le han planteado desde la Institución de Derechos Humanos? ¿Qué le planteamos nosotros? Nosotros le planteamos nuestra convicción en la materia. Esto es un tema que hay que asumirlo con mucha sensibilidad, con enorme respeto y con una convicción que tenemos como Poder Ejecutivo, con Ministerio, que el horizonte que ordena nuestro camino es el de la unidad y la paz de los uruguayos. Y la paz existe en una sociedad cuando en todos los hogares hay paz. Mientras haya hogares que no tienen paz, todavía no se consiguió en el pleno de la sociedad. Ministro, ¿qué va a pasar con las misiones de paz? ¿Uruguay va a continuar en las misiones que tiene designadas? ¿Se puede llegar a ampliar la participación? Usted sabe que esto es la misión de paz como el tango, ¿no? Se requieren dos. Si no, no se puede. Acá le digo que hay uno que quiere, que es el gobierno del Uruguay. Nosotros tenemos intención de fortalecer. En estos últimos años hubo una disminución porque Naciones Unidas disminuyó su presencia en Haití, que se ha quedado con otra conformación esa misión. La misión de paz sufrieron en el Uruguay, tuvieron un cambio en el apoyo político. Siempre fueron respaldados por el Partido Nacional y el Partido Colorado. A partir de que en el 2005 asumió el Frente Amplio, hizo un cambio, yo creo que para bien, y respaldó las misiones de paz. Y en esta circunstancia, habiendo todos los partidos tenemos este respaldo, yo creo que corresponde fortalecerlo. Significa un ámbito de política exterior que nos ha hecho pioneros en el mundo, y al mismo tiempo significa para el soldado, para el marino, para el integrante de la Fuerza Aérea, un pesito que de otra manera no entra. Es el baño de la casa, es agregarle una mejora, es hacer una pieza para la familia que se amplía, porque está muy bien todo lo teórico, pero también está lo práctico de todos los días, que es el poder tener un peso para progresar también en la vida, que acá no se consigue. Y le quiero concluir la respuesta con esto. Las Fuerzas Armadas en el mundo, los ejércitos en el mundo, son especialistas en la guerra. Ahora hay una sola Fuerza Armada en el mundo que es la pionera en ser especialista para la paz, que son las Fuerzas Armadas Uruguayas. Nosotros somos protagonistas de la paz en el mundo. Las Fuerzas Armadas del Uruguay son pioneras y protagonistas de la consolidación de la paz en el mundo. Ahí tenía lo que decía en este caso el ministro de Defensa Javier García, vinculado a tres temas: derechos humanos, búsqueda de detenidos desaparecidos, el tema también que tiene que ver con la vigilancia en frontera seca, que comienza el próximo lunes 16, hacerse efectiva, y también lo que tiene que ver con las más llamadas misiones de paz de Naciones Unidas, en las cuales aparece nuevamente el de hacer un pesito por parte de los soldados para completar el baño, para completar alguna pieza más de sus casas, y la necesidad de que, dice él, Naciones Unidas le envíe a Uruguay la posibilidad de participar de otras misiones, que por ahora eso no ha sucedido. La diputada colorada por el departamento de Colonia, Nidia Reich, hizo referencia a los accidentes cerebrovasculares que matan 7 personas por día en nuestro país y la necesidad de trabajar en áreas de prevención y de terapias que ya tanto enfermos que lograron superar estos ACV o como también familiares de personas que han tenido accidentes cerebrovasculares han venido pidiendo al Ministerio de Salud Pública desde hace tiempo. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Reich. Algunas herramientas que son indispensables, como lo es la telemedicina, la complementación de servicios, los incentivos para la erradicación de médicos en todo el territorio, el desarrollo de la medicina rural y la organización territorial de los sistemas de traslado de emergencia. También desarrollarán programas que permitan la inserción social de grupos vulnerables, que hemos también recibido durante la anterior legislatura en la Comisión de Salud que estuve integrando, como pacientes con demencia, enfermedades de Parkinson y trastornos del espectro autista, y también personas con adicciones, y los legisladores que están presentes en sala y estuvieron presentes también en la legislatura anterior saben que estos temas los he estado presentando en diversas oportunidades en esta Cámara. También se informó del desarrollo de un programa nacional de prevención de ACV largamente solicitado por un grupo importante de ciudadanos de Uruguay. 7 personas mueren por día en nuestro país por enfermedades cerebrovasculares. Son la primera causa de muerte en nuestro país dentro de lo que son las patologías vasculares. Y en reiteradas oportunidades hemos trabajado junto con la Asociación para Personas con Enfermedades Cerebrovasculares y también con el doctor Roberto Crosa, un brillante neurocirujano uruguayo reconocido a nivel mundial que tanto ha trabajado en este tema. Y hemos estado siempre preocupados por las respuestas que daban las instituciones cuando recibían a un paciente con ACV y la importancia de el actuar con rapidez. Por tanto, vemos con beneplácito que las actuales autoridades del Ministerio de Salud Pública se comprometan a trabajar en lo que es la precaución y que también den una rápida respuesta a esta problemática que tantos uruguayos perdemos en la vida, tantos uruguayos se pierden en el año. Y bueno, como decía, lo primordial es la prevención de la enfermedad y la rapidez de la actuación del equipo de salud. Y lo importante también es cómo la población debe de reconocer los síntomas y actuar en consecuencia. También entiendo pertinente que se debe garantizar el acceso de toda la población a lo que es la prevención, el diagnóstico y tratamiento adecuado del accidente cerebrovascular, y que cualquiera sea el prestador de salud, tanto público como privado, al que pertenezca el paciente, tendrá que tener un acceso a los procedimientos de diagnóstico adecuados y también a la terapéutica endovascular para el tratamiento de este accidente cerebrovascular. Seguimos con temas parlamentarios, pero nos vamos al Senado. El senador Mario Vergara, del Frente Amplio, analizó cómo se prepara su bancada desde la oposición para recibir la ley de urgente consideración, que al parecer llegaría el lunes 16 al Parlamento Nacional, después de la redacción final que se le quiere dar a dicha ley a partir justamente de los aportes que han hecho los socios del Partido Nacional en el gobierno, en donde han intentado modificar, quitar, sacar, poner también, en algún sentido, cosas que vienen planteadas de sus sectores políticos, y en ese debate de lo que queda y lo que no queda, bueno, enviar un proyecto a principio de la semana que viene. Vamos a escuchar lo que decía Mario Vergara, entonces, cómo se preparan ellos para recibir la LUC, la Ley de Urgente Consideración, obviamente que manifestando en principio que hasta ahora lo que tienen es un borrador. Bueno, en primer lugar tenemos que recibirla en cuanto a que solo conocemos un borrador del Partido Nacional. Hemos escuchado y ha trascendido que de los socios de la coalición hay modificaciones, así que vamos a ver cuáles son esas modificaciones. Se habla de que alguna tiene que ver con temas muy importantes, como el de la desmonopolización de los combustibles. Nosotros ya estamos trabajando a nivel de bancada, a nivel del Frente Amplio, con asesores en distintos temas, tanto desde el punto de vista jurídico, en cuanto a algo que es absolutamente claro, de que presentar una... Si se presentara la ley como el borrador de 457 artículos sobre temas tan amplios, tan relevantes, tan generales, bueno, está claramente... es un mecanismo totalmente abusivo desde el punto de vista de los mecanismos jurídicos, la utilización del régimen de urgencia para todo ese tipo de cosas. Esa es una faceta que vamos a estar focalizando y que vamos a estar insistiendo durante la discusión, de que la calidad del debate democrático exige que temas tan importantes como los que están en ese borrador sean tratados con los tiempos y la profundidad que la democracia requiere, que el tratamiento en carácter urgente de todo este tipo de temas de manera tan amplia justamente reduce la calidad del debate, le quita calidad al juego democrático y a la profundidad de los temas. Después, por otro lado, es entrar obviamente tema por tema. Nosotros tenemos en general una tesitura que vamos a desarrollar durante estos años de oposición seria y responsable. Obviamente eso también va a depender de las actitudes y las decisiones de gobierno. Pero bueno, vamos a estudiar de todas maneras con la mayor profundidad posible, a pesar del escaso tiempo, lo que está en el proyecto de ley tema por tema, porque creemos que hay cosas que claramente tenemos una visión muy opuesta a lo que está planteado, el caso de la desmonopolización de los combustibles, el caso de las normas en materia laboral y sindical, etcétera, pero hay otras áreas donde podemos no solo encontrar algún elemento apoyable, digamos, sino incluso también tomar iniciativa con modificaciones o propuestas hechas desde nuestra propia bancada. Esa va a ser la tesis. En primer lugar, reitero, dejar bien claro en el foco de que es absolutamente abusivo la utilización del mecanismo de urgencia con estas características, y obviamente se está evaluando a nivel jurídico incluso temas de inconstitucionalidad. Hemos leído en estos días informes y notas de muy destacados juristas que dejan clara su posición con respecto a la inconstitucionalidad de este uso abusivo del mecanismo de urgencia. Hay cosas que son innegociables, sí, hay cosas en las que estamos en la vereda de enfrente totalmente, como decíamos recién, y hay otras en que sí, tenemos la disposición al diálogo, a la búsqueda de mejorar algunos aspectos, y bueno, pero eso va a depender no solamente de la tesitura que tenga el Frente Amplio en la oposición, sino también de cuán abierto esté realmente el gobierno para conversar algunos temas que podrían llegar a ser negociables. Vamos a esperar a que esté en efectivamente el proyecto general, ¿verdad? El proyecto definitivo, ¿no? Pero en general hay muchas cosas de aspectos, algunos que son importantes, otros que son de menor importancia, que podemos dialogar, ¿verdad? Más allá, reitero, de estos que son absolutamente opuestos a nuestra visión. Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia de la República, manifestó que pasado mañana miércoles se darán a conocer una serie de líneas vinculadas al ámbito económico. En conferencia de prensa por parte de Azucena Arbeleche, como la titular de esa cartera, y también de Isaac Alfie, como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Dentro de eso va a estar el tema del ajuste de tarifas, donde el tema de lo que es la volatilidad del dólar y también del petróleo, que ha bajado también a partir justamente no solamente del coronavirus, sino por desacuerdos entre la OPEP y Rusia, va a ser tenido en cuenta. ¿Esos aumentos van a ser diferenciales? Sí, dentro de lo poco que dijo Delgado, manifestó que sí, que el sector productivo va a ser uno de los que se lo va a tener en cuenta, así que seguramente el gasoil van a intentar bajarlo menos, o en realidad van a intentar subirlo menos y mantenerlo bajo con respecto a otros productos de la canasta vinculados a ANCAP, como puede ser la nafta. Nosotros le preguntábamos también por la sequía, si se va a tener en cuenta, sobre todo por el tema de las represas. Nos dijo que bueno, está este plan agropecuario vinculado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que ya ha definido algunas pautas a seguir y que va a seguir anunciando algunas otras medidas desde el punto de vista global. Vamos a escuchar lo que decía el en este caso el secretario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en base justamente a lo que decía el secretario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Azucena Arbeleche, la ministra de Economía, lo que interpretaba y lo que expresaba como adelante de esa conferencia del día miércoles Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia de la República. En realidad el próximo miércoles vamos a anunciar una serie de medidas, las primeras medidas de gobierno que se van a anunciar el miércoles próximo. La semana que viene va a ser una semana importante, entre otras cosas van a ir las primeras venias de directores de entes, sobre todo presidentes de las principales empresas públicas, venias al Senado. Y el miércoles seguramente la ministra de Economía, el director PP van a estar anunciando las primeras medidas de gobierno, que son una serie de medidas integrales que tienen que ver con varios aspectos, y obviamente el tema tarifario va a estar, el tema de adecuación tarifaria. Nosotros hoy en la reunión que tuvimos preferimos esperar y darnos un margen, entre otras cosas porque hay una volatilidad especial en el precio del petróleo, particularmente hoy una baja del precio del petróleo a nivel internacional, ANCAP está haciendo una licitación, entonces nos pareció importante esperar eso para no ser injusto con la gente. Así que quizás fijando alguna variación, pudiendo fijar otra. Eso y las otras medidas se van a anunciar el miércoles que viene, y reitero, la semana que viene va a ser una semana de muchas novedades. Y lo que está pasando con el dólar, ¿también incidió para que ustedes posterguen esta decisión sobre las tarifas? Bueno, lo habrán visto con el economista Labat, obviamente los dos componentes más importantes en el tema de combustibles tiene que ver con los costos, con el IPC, tiene que ver con obviamente con el dólar y con el precio del petróleo. ¿Tiene un porcentaje estimativo cuánto podrían llegar a subir las tarifas? Tenemos los números hechos, mejor dicho, el equipo económico tiene los números hechos sobre algunos supuestos y escenarios diferentes. Obviamente la variable petróleo internacional mueve mucho la aguja y condiciona mucho el precio final del combustible. Por eso nos parecía mucho más serio, mucho más responsable, mucho más justo con la gente hacerlo el miércoles cuando se van a anunciar no solo esto, sino una cantidad de medidas. ¿Habrá aumentos diferenciales tal como se está planteando, por ejemplo, incluso con planteos o reclamos del sector productivo, teniendo en cuenta zafras también importantes que hay en el horizonte? Hay una sensibilidad especial con los temas productivos en general, no solamente con los temas zafrales, y obviamente está arriba de la mesa ese tema. La idea es que el gasoil aumente menos entonces que otros combustibles. Está arriba de la mesa todas las opciones, vamos a esperar el miércoles. Para nosotros es importante saber a cuánto va a estar el petróleo, sobre todo las compras que van a ser ANCAP. ANCAP compra muchos meses para adelante y particularmente creo que es una buena noticia. Yo siempre dije que es importante cuando hay buenas noticias a nivel mundial en la cuota aparte que influyen en el precio, por ejemplo, de los combustibles, por trasladarlo. Y bueno, y en ese sentido nos parece importante también saber cuál es la definición de ANCAP en cuanto a la licitación internacional, por lo menos semestral, de compra de petróleo. ¿La seca también se va a tener en cuenta, Delgado? ¿Eh? ¿La seca también se va a tener en cuenta, Delgado? Sí, en estos días se está citando a una comisión del Ministerio de Ganadería, que es la que determina la eventualidad de la emergencia agropecuaria, sobre todo para una zona del país. Es esa la comisión que en el día, creo que de hoy, la está citando el ministro interino Bufa para tomar una resolución al respecto. ¿Pero se espera alguna tarifa baja, es decir, que crezca pero por debajo de la inflación? Te estaría diciendo, como adelantándome a noticias que van a decirse dentro de una serie de medidas la semana que viene. Se habló de la posibilidad de aumentos diferenciales o provisorios, teniendo en cuenta que faltaba información de empresas. ¿Sigue faltando esa información? Ahora, la información termina siempre obteniéndose. Yo ayer dije en la conferencia de prensa a raíz de la visita del ministro Belli que muchos directores le estaban pidiendo a los gerentes información, o sea, la información de los supuestos que manejan las empresas públicas y los entes autónomos se obtienen. Nosotros lo que pedíamos era información oficial. Hicimos una consulta técnica y tuvimos una respuesta política. Pero bueno, en esto cada uno es responsable de lo que hace. ¿En ese paquete de medidas estarán ya pronto? Hoy tenían la palabra de Álvaro Delgado, hablando del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, debido al déficit hídrico, escasez de pastura y o forrajes que afecta al territorio, por déficit hídrico el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca autorizó el movimiento de bovinos con menos de 15 días de vacunados contra la fiebre aftosa, es decir, moverlos antes de lo previsto para que obviamente puedan ir en búsqueda de pastizales y de agua. Y hablando también de lo que se viene en relación a algunas de las cosechas, la que se va a levantar y la actividad que se va a realizar concretamente en Bella Unión, ruta 3, kilómetro 609 y centro de poblados de Quintela, establecimiento de la familia Pinczak, tiene que ver con la inauguración de la cosecha de arroz 2020, que se va a hacer, reitero, en el departamento de Artigas, y en donde participaría el ministro de Ganadería, Carlos Mario Uriarte, y no se descarta también que participe el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respecto, reitero, a lo que es lo vinculado a una de las cosechas más importantes y que a veces también mueve un poco la aguja respecto a el anuncio que el día miércoles se va a hacer en torno al tema de lo vinculado al aumento de combustible. Hablamos también con el presidente del Banco Central, provisorio, Diego Labat, que luego va a ser titular cuando se le vote la venia, en torno al tema del aumento del dólar. Subió bastante el día viernes, veremos cómo abre dentro de un ratito aquí en el mercado uruguayo. Se intervino el día viernes, es decir, el Banco Central salió a vender, pese a que el dólar se mantuvo igual alto. Y bueno, en la medida de ver cómo se van comportando en estas jornadas, el Banco Central actuará o no. Lo que decía Labat es que el mercado es el que regula, ellos lo que hacen es entrar al mercado, vendiendo en este caso, cuando hay saltos bruscos. Por lo tanto, habrá que ver si hay saltos bruscos como los hubo el viernes en esta jornada de lunes y de esa manera cómo actúa el Banco Central, cuánto vende. La venta del día viernes no fue mucha, pero por lo menos calmó un poco las aguas porque si no el dólar hubiera llegado yo creo que a 43, 44. Vamos a escuchar lo que decía Diego Labat sobre este tema tipo de cambio. No tiene que sorprender. Este gobierno, este Banco Central, va a continuar con la política de libre flotación, con intervenciones cada vez que el banco entienda necesario, sin fijar ninguna regla, cada vez que entienda necesario. Justamente la libre flotación del dólar, la ventaja que tiene como régimen cambiario, es que permite que en momentos de fuertes turbulencias, donde el mundo, como ustedes saben, estos días ha estado muy complejo, el mundo, la región, Brasil en particular, eso hace que justamente la libre flotación permite que el dólar tenga variaciones importantes que permitan corregir hacia arriba. Nosotros vemos de todas maneras, puede haber una cierta sobrereacción de los mercados a esta situación mundial, pero justamente el dólar ha ido corrigiendo. Hoy ya el banco intervino, hizo alguna intervención en el mercado, hoy se está operando más arriba que lo que días anteriores, pero entendemos que justamente lo que quieren esas intervenciones es quitar volatilidad y evitar saltos bruscos que no corresponden. Ahora, para el gobierno, el dólar como está ahora, 41, casi 42, ¿estaría bien ese valor o es un punto de preocupación? El Banco Central tiene, como dije al principio, la política es que la libre oferta y demanda fije el precio del dólar. Hay gente que quiere ofrecer dólares, gente que quiere comprar dólares, y eso es lo que fija el precio. Las intervenciones son solo en casos que se entienda que la volatilidad no corresponde o que el dólar se aleja de los fundamentos. Justamente estas subas de estos días, lo que reflejan es mucho nerviosismo en el exterior, parte por el coronavirus, parte por algunas otras razones, y por eso vemos esa sobrereacción que ha tenido estos días el dólar, y por eso la intervención del día de hoy, pero no, creo que no hay que tomar o no asustarse con estas cosas, simplemente es una sobrereacción del mercado ante mucho nerviosismo que hay en el mundo. Esto mismo que está pasando en Uruguay, pasó en Brasil, ha pasado en casi todos los mercados. ¿Y qué expectativa se tiene en cuanto al inflacionario a raíz de esta situación? No, la inflación hoy está fuera del rango de meta, ya haremos algunos anuncios en ese sentido. Yo por ahora prefiero no expedirme, pero vamos a tener anuncios, en, espero que a la brevedad. ¿Van a establecer rangos justamente para la inflación y cómo para los... Por ahora no vamos a hacer ningún anuncio sobre inflación. En las últimas horas el expresidente del Banco Central, Vergara, sostenía que entendía necesario que se establecieran públicamente los criterios con los que se va a manejar el gobierno, en particular el Banco Central, en la evolución del tipo de cambio. ¿Usted qué responde a eso? Lo que dije al principio, la política cambiaria hoy es libre flotación con intervenciones cuando el banco entienda necesario. Algunas medidas que se habían tomado en Estados Unidos hicieron que en Europa no subiera tanto el dólar. A nivel regional sí, Brasil y Uruguay tuvieron alguna suba. ¿Podría esto hacer que a largo plazo, a corto plazo o a mediano plazo también aquí se tranquilice un poco las aguas, creen ustedes? Bueno, nosotros vemos una cierta sobrereacción, pero lo que se está dando en Uruguay se ha dado también en otros mercados, con lo cual por eso también que creemos en la libre flotación, que es lo que ha permitido que justamente se ajuste rápidamente ante la reacción de mercado. Por eso no hay un valor de referencia, pero digamos, a los efectos de quienes o tienen ahorros o deudas en dólares, ¿cuál es el mensaje a futuro, la expectativa, digamos, cuál es la idea? No, el banco no tiene ninguna referencia. Y eso está claro, justamente forma parte del régimen de libre flotación, no tener una referencia. ¿Era esperable que sucediera esta suba que se dio en estos días? Si uno entiende que era esperable los sucesos internacionales, pero que, creo que no. Entonces, bueno, a partir de un montón de nerviosismo y cuestiones que van más allá del mercado local, hicieron que se diera este movimiento. Pero sobre reacción. Es la palabra favorita, parece, de Diego Labat a la hora de hablar del tema de la moneda norteamericana, la divisa estadounidense. Nosotros le preguntábamos porque en realidad es verdad que a nivel internacional se movió un poco la aguja, pero en Europa no tanto, no aumentó tanto el dólar por medidas de la Reserva Federal de Estados Unidos, sobre todo con la tasa de interés. Modificaciones que se realizaron hicieron que en Estados Unidos no subiera tanto el dólar como sí subió en Brasil y como sí subió en Uruguay. Por eso decíamos no en todo el mundo. Labat entendía que sí, pero los datos que teníamos nosotros marcaban que en Europa esa suba no había sido tan importante como sí a nivel regional aquí en Sudamérica. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.